empiezan los alegres de Agua Blanca. Para toda la región San Martín, Ernesto Valles. Y eso va para el centro de la música. Music Center. Para ti, Ramiro López. Para la librería Bazar Harry, en el mercado número 2. Para Mar del Tronco Paima y Cecilia Regipo Cotrina en Agua Blanca. Para Ingrid y Joel. Thank you. de Chimcayo. eso va para el restaurante El Paraíso. Para Wilson González, en Agua Blanca. Para todo el Perú, Los Alegres.